Buenas mi madre, bueno mi marido, buena mi mujer, bueno son mis hijos. Buenas noches, amigos. Ha muerto el paisano, pero nace el mito. Enrique Morente. Empieza el potenciómetro. Yo todo va en mi ventana, todo va en mi ventana. Nunca va la luz, vaya la iris, mira checa, vaya la iris, mira checa. Cuando marcho para mi casa, yo cojo la carretera y me pongo muy contento cuando veo una luna llena, cuando veo una luna llena. Porque la vida es una rutina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Y enciéndeme la luz, apágame la luz. Enciéndeme la luz, apágame la luz. Canto con el corazón, tu canto para ti. Canto con el corazón, tu lo canto para ti. Porque la vida es una rutina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. ¡Vamos arriba, Enrique! ¡Ole con ole tu pico de pico pa! ¡Enrique, vamos! Porque la vida es una rutina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Porque la vida es una rutina, ina, ina, ina, ina, ina, ina. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Y apágame la luz, enciéndeme la luz. Enrique Morente. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the band. Come blow your horn. Start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I Buenas noches, bienvenidos al 12º programa del Potenciómetro aquí en Radio Cuca, el 107.3 de vuestro dial, el de la frecuencia modulada, como todos los martes a las 9 de la noche. También, si nos queréis escuchar a través de internet, en nuestra web, que es la www.radiocuca.org. Y hoy vamos a tener un programa especial de mujeres que dan el cante, actrices que dan el cante, mujeres y actrices que aparte de cantar también trabajan en cine o teatro. Y estés escuchando de fondo a Liza Minnelli, la canción Cabaret, con la que de la banda sonora de la propia película Cabaret. Y eso, como os comento, durante los próximos 60 minutos pasarán por aquí diferentes actrices de diferentes épocas que también se dedicaron al mundo de la canción, o también cantantes que después se dedicaron al mundo de la interpretación. Aquí el potenciómetro. And as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb. It isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Y de Liza Minnelli continuamos con otra de las grandes divas del cine, también metidas a la canción, Marilyn Monroe. Lolita, and I'm not supposed to play with boys. Mon cœur est à papa. You know, le propriétaire. Estás escuchando a Marilyn Monroe, el mayor símbolo sexual de la historia, una gran actriz que con el paso de los tiempos sus interpretaciones cada vez eran mejores. Una pena que, bueno, también la mujer más rentable de la historia del cine. Una pena que nos dejara a los solo 36 años en el año 1962, cuando ponía a todo Estados Unidos de pie. Estáis escuchando la canción My Heart Belongs to Daddy, mi corazón es de mi papá, aquí el potenciómetro. I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-dee-da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through. De la mujer que fue portada de la primera revista Playboy de la historia, a contaros algo de los conciertos que va a haber esta semana brevemente, para seguir con nuestro especial de actrices cantantes, cantantes actrices. ¿Qué os puedo contar que va a haber esta semanina? Pues para empezar, el rey del power pop, Paul Collins, él es miembro de bandas como The Beat o The Nerves, estará actuando este jueves aquí en Oviedo, en la sala Nunca Jamás, que está situada en la Plaza del Paraguas de aquí de Oviedo, y será este jueves a las 11 de la noche y el precio de la entrada será de 12 euros. No os lo podéis perder. Más conciertillos. Al día siguiente, el viernes, en la sala Acapulco de Gijón, en el Casino de Gijón, actuarán Doctor Explosion, la banda asturiana por todos conocidos de garaje y surf, y de teloneros de Kings of Macahan, otra banda también de surf instrumental de Gijón, que harán, bueno, es todo por el 28 aniversario, nada más y nada menos, del Bar Escocia de Gijón. 28 años se dice rápido. Será junto al Diario Roma, de los más antiguos que hay aquí en Asturias. Y bueno, más conciertillos que os podemos contar por ahí, pues también el mismo día, pero cambiando de ciudad, en Mieres, el Centro de Cajas Tour de Mieres, actuará Carlos Segarra, el que fuera el líder de Los Rebeldes durante un montón de años, actuará a partir de las 9 de la noche en Mieres, en el Centro Cajas Tour. La entrada será libre, o sea que en época de crisis, como andamos todos, pues, y viendo que viene ahí el turrón y la Navidad que se gasta muchas perras, pues podéis iros para Mieres y ver a Carlos Segarra. Voy a seguir aquí un poquitín con este especial de chicas que tenemos hoy, y vamos a saltar a una cosa un poco más actual y un poco más moderna. Vamos a irnos con Scarlett Johansson. Bueno, esta chica, que actriz, que con solo 26 años ya tiene friolera de un montón de películas grabadas, tiene 3 discos y más de 30 películas. Entre, bueno, sus papeles más conocidos está El hombre que susurraba a los caballos, que es donde un poco se dio un poco a conocer. Estaba haciendo antes papeles así como de chiquilla, bueno, porque era una chiquilla, de hecho. Hizo también la muy buena película La joven de la perla, Lost in Translation, Vicky y Cristina Barcelona, que fue con la que visitó nuestra región. Estuvo por Avilés, Oviedo y por ahí. También La Dalia Negra, El hombre que nunca estuvo allí, que esa es de los hermanos Cohen. Bueno, con solo 26 años ya tiene bastante andado esta chavala. Y la canción que os voy a poner es de su último disco que sacó, que lo sacó con Peter Young, y la canción titulada Relator. Espero que os guste mucho y se la quiero dedicar a Silvia, que igual me está escuchando desde Londres. Scarlett Johansson. Chicas de cine cantando. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see there's lots for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. You don't relate to me, no girl. You don't respect. I didn't know what to do. but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. Bueno, estáis como todos los martes a las 9 escuchando el potenciómetro aquí en la Radio Libre de Oviedo, ya casi 30 años emitiendo Radio Cucaracha. Y vamos a continuar con el especial que os traemos hoy de actrices cantantes y cantantes actrices. Vamos a irnos un poco para atrás otra vez el tiempo con Silvana Mangano. Una chica que aparte de ser muy guapa, lo tuvo bastante difícil el mundo de la interpretación por la gran competencia que había en su época en Italia, con el neorrealismo italiano. Se las tuvo que ver con gente como Claudia Cardinale, Gina Lollobrigida, Sofía Loren y bueno, la grandísima Anna Magnani. Bueno, trabajó para muchos grandes directores como David Lynch, Visconti, Vittorio De Sica, y por nombraros alguna de sus películas, participó en Dune, Muerte en Venecia, Arroz Amargo. La canción que os voy a poner es de la película del año 51 que se titula Ana y se titula El Negro Zumbón, y bueno, es un poquitín así con ritmo para que lo bailes un poco, hay un poco de samba habanera para todos vosotros que me escucháis todos los martes en el potenciómetro. Silvana Mangano, para todos vosotros. Bailando al negro gallón, repica la tumba, llama la mujer. Ya viene el negro gallón, bailando al negro gallón, repica la tumba, llama la mujer. Tengo ganas de bailar el nuevo compa, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me vuelvo a bailar. El gallón de cuando me ven pasar. bailar. El bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ve bailar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón. Bueno, tenéis que disculpar un poco la calidad del sonido, pero tenéis que daros cuenta que las grabaciones que os estoy poniendo son de años 40, años 50, muchas de ellas, y claro, la calidad, pues claro, no es la misma. 60 años después, los medios de grabación no son los mismos. Y bueno, aparte, para conseguir alguna de estas canciones he tenido que tirar de MP3 y más. Bueno, pues ahora de Italia nos vamos ahí para Jerez de la Frontera con una de las nuestras, con nada más y nada menos que María Dolores Flores, más conocida por la faraona, la Lola, bueno, la Lola de España. Os vamos a poner, bueno, qué deciros de Lola Flores que no sepáis, cantadora, bailadora, actriz, lo que hiciera falta. Lo mejor de ella no es que fuera una gran cantante ni una gran bailarina. Sobre todo es que era súper echada para adelante. En un momento se echaba el escenario ahí, se pintaba un poco el ojo, hacía un moño y para adelante. De hecho, llegó a tocar hasta el Madison Square Garden, o sea que, ¿qué os voy a decir? La canción que os voy a poner es una de sus canciones más conocidas, interpretadas por ella, la de Hay pena, penita, pena. Y bueno, se la quiero dedicar para Enrique Morente, que falleció ayer. Hay pena, penita, pena. Qué pena que no se nos haya ido don Enrique, un grande, que igual se juntaba, que uno de los grandes en fusionar ahí el flamenco con todo, hasta con los Lagartija Nick. Lola Flores. Para mi tía Conchi. Si me queréis irse. Si en el firmamento pabellón tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortara los hierros de tu calabozo. Si yo fuera reina de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclava yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón que me corre por la pena, pena. Con la fuerza de un ciclón, es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedena, es un potro desbocado que no sabe dónde va, es un desierto de arena, vaina, es mi gloria lupena. Ay, pena, ay, pena, ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palma, quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiendo el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí, que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, con la fuerza de un ciclón. Es lo mismo que un nublado de tiniebla y que desna, es un potro desbocado que no sabe dónde va. Es un desierto de arena, pena, es mi gloria en un pena, ay pena, ay pena, ay pena, perito pena. Y ahora continuamos con otro gran mito sexual, pero debe de ser americana, francesa, Brigitte Bardot. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre. Mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi, moi qui riais des autres aujourd'hui. C'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Estáis escuchando, después de escuchar a Brigitte Bardot, esa bonita canción que es como acaricia, sin tener una gran voz ahí, la suavidad con la que canta, la verdad que es una delicia. Y de fondo escucháis a Gotham Project, este grupo que revolucionó el mundo del tango en el año 2000, mezclándolo con la música electrónica. Una música como el tango, tan poco variada, la verdad, hasta ahora estaba tan virgen que no, los puristas rechazaron bastante esto, la verdad, pero la verdad que le dieron otro golpe y lo metieron a un público joven. Me encanta. Gotham Project, la revancha del tango. Bueno, y antes de continuar, pues os digo que si queréis podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, que es elpotenciometro@gmail.com, o si también lo podéis hacer a través de nuestra web, que es radiocuca.org, o a través de nuestro Facebook, nuestro cara libro, que os podéis unir ahí a la armada, o escribirnos ahí lo que queráis, pedirnos canciones, lo que os apetezca. Bueno, cuando van a dar, ya llegamos al ecuador del programa, a ser las 9:30, vamos a cambiar de una actriz que se metió a cantante, ahora una cantante que se metió luego a actriz. Algo un poco más rockero. Es Beth Miller. Bueno, ¿qué os puedo contar de Beth Miller por aquí un poquitín? Pues bueno, la canción que os voy a poner es de la banda sonora de la película de Rose, que está basada como en la vida de Janis Joplin. Y bueno, Beth Miller por este papel estuvo nominada al Oscar a Mejor Actriz y ganó el Globo de Oro aquel año. aparte de grabar también el todas las canciones de la banda sonora, que la banda sonora es, a mí me encanta. La canción que os voy a poner es Midnight in Memphis y está grabada así en directo con una banda, bueno, espeluznante. Tiene un sonido un poco plano, pero tiene una garra y una fuerza, mezcla el soul y el rock, como ella sabe, porque es de estas actrices que lo da todo el escenario. Beth Miller, Midnight in Memphis. Chica rockera. Bueno, seguimos aquí en este especial de actrices cantantes o cantantes que después se metieron actrices, y bueno, ya hemos pasado por diferentes épocas y diferentes señoritas. Han estado con nosotros Marilyn Monroe, Liza Minnelli, Scarlett Johansson, Beth Miller. Bueno, pero vamos a seguir continuando aquí. Ahora vamos a ir con la líder del grupo Marlango, que es Leonor Walting, que bueno, empezó como actriz ya hace unos años aquí en España, aparte de su joven edad. Ha trabajado para los mejores directores españoles, por citaros alguno, Almodóvar, Vigas Luna, a ver, que me recuerda ahora mismo, también trabajó para Álex de la Iglesia, Vicente Aranda, bueno, Isabel Coixet, y bueno, su grupo, que se llama, que como ya os comenté, Marlango, toca así un poco, bueno, a veces entre el jazz, un poco el rock ahí, ando un poco tocando, pues un poco influenciado así un poco por Tom Waits, ¿qué más? La Velvet Underground, por ejemplo, o así, pero bueno, un poquitín más suave y eso. Os voy a poner una canción que es así muy cortita, pero es muy bonita, es como si fuera casi una nana, muy al estilo de Nico con la Velvet. La canción se titula Shiny Fish, que quiere decir en español peces de colores. Os dejo con Marlango, Leonor Walting. Shiny Fields. Shiny fish howling to the moons of scorpions tickling my feet, no matter if you stay or not, I will be the same. Shiny fish barking to the stars, desert scorpions tickling my arms, no matter if you stay or go, I will stay, I will be the same. Shiny fish barking to the stars, desert scorpions running through the sand, no matter if you go or not, I will wait, I will stay, I will wait for you. Pa Cristina Fernández, que sé que le gusta mucho Marlango. Bueno, ahora vamos a seguir cuando van a darme las 10 menos 20 aquí en Radio Cuca, el 107.3 en la FM. Con, bueno, la más todoterreno de todas las artistas que voy a nombrar hoy es sin duda esta. Todavía ahora está, acaba de sacar un disco con Cristina Aguilera, creo que es. Está, bueno, no para de vender discos. Lleva vendiendo discos la friolera de 30 o 40 años, por lo menos. Bueno, ella es Cher. Pues aparte de quitarse 80 costillas y operarse bastantes veces, ha hecho de todo. Ha conseguido ser la artista que ha sacado un número uno con más diferencia de años, desde la canción mítica de Act You Baby de Sonia and Cher, al Believe, esa canción de cuando se metió ahora la música disco a finales de los 90, a principios de este siglo. ¿Qué más os puedo contar de ella? Pues que ha tenido muchos novios, bastantes, la verdad. Muchos, aquí sí que tiene el récord. En novios rockeros y en actores se lleva la palma. Tengo aquí algún anotado a deciros, mira. Están Elvis Presley, Gene Simmons de los Kiss, Bon Jovi, Eric Clapton, Greg Allman de los Allman Brothers, Marlon Brando, Tom Cruise, Val Kilmer. O sea que casi nada. Hasta el amigo Elvis se pasó por la piedra. ¿Qué más aquí de esta señorita? Tengo aquí alguna anotación más de ella. Pues que lleva vendidos la friolera de 280 millones de discos, que se dice rápido, que seguramente haya sido la mujer que más discos haya vendido en la historia de la música. Que ha sido nominada dos veces al Oscar y que tiene uno por la película Hechizo de Luna. Que ha sido la 6 veces nominada al Globo de Oro y ha sido la, creo que la única cantante que ha logrado ganar el Oscar, el Grammy, el Globo de Oro, el Emmy y el del Festival de Cannes. Ahí queda eso. y está como una chavala, porque ahí, como os acabo de contar, con Cristina Aguilera ya rompiendo las pistas de baile ahí, como si fuera una veinteañera. Pues la amiga tiene ya cerca de 70. Y os voy a poner una canción de su época así primeriza, más hippie. La canción es Nails and Pins, que quiere decir agujas y alfileres. Y bueno, no es original de ella, es de una banda también de los años 60, de principios de 60, que se titulan Los Screechers. Y bueno, os pongo, la verdad, a mí me gusta mucho, la conocí esta canción a raíz de Los Ramones. Y bueno, esta está tocada de una manera más, bueno, la de Los Ramones es muy acústica también, pero esta es un poco más folk y con una voz más fina y tal. Os dejo con el Nails and Pins, que se lo voy a dedicar a Vani. Allá va. Saw him today, I saw his face, it was the face I loved, and I knew I had to run away and get down on my knees and pray that they'd go away, but still they begin. Bueno, después de esta bonita canción de Cher, para mí su mejor época, la de los principios de los 60, cantando el Nails and Pins, estáis escuchando de fondo a Rita Hayworth, que su nombre original era Margarita Carmen Cansino, porque era hija de un sevillano. Fue allí, bueno. Esta, lo que estoy escuchando, bueno, es de las escenas más famosas y más sexuales del cine. Muchísimo más para mí que la que hizo, ¿cómo se llama? Si os lo diré ahora mismo. Ahora mismo no me viene a la cabeza. Bueno, vamos a continuar porque hay una pequeña ida de pinza aquí. Bueno, voy a seguir poniéndoos. Ahora voy a poneros a una que empezó como música y después se metió actriz. Actriz, bueno, de cine bastante independiente, sobre todo. Ella es Debbie Harry, la cantante del grupo Blondie, grupo de New Wave. Y bueno, New Wave, vamos a dejarlo en New Wave. Tampoco hace falta entrar mucho más en ello. de los años 70 en Nueva York, que compartía, empezó ahí con movimientos del punk rock y de la nueva ola, con bandas como Los Ramones, Willie DeVille, bueno, todos esos grupos que hubo ahí, Patti Smith y cientos de grupos que con el movimiento como Nueva York, con el comienzo del punk rock y todo eso, mucho antes que en Inglaterra. Bueno, es la musa que inspiró a Madonna. En los años 80 empezó a dedicarse al mundo del cine, trabajó para Isabel Coixet y más gente por ahí. Os voy a poner una canción de, para mí, bueno, que será seguramente su mejor LP, el Parallel Lies, y la canción que os voy a poner no es de las más conocidas, se titula 1159, y bueno, a mí me gusta mucho especialmente, y se la voy a dedicar a mi amigo Pani, que sé que también le gusta mucho Blondie. Os dejo con Blondie y esta bonita canción. Bueno, vamos a continuar un poquitín más ahora con una actriz que seguro que todos conocéis porque por su imagen, que es súper mítica y conocida. Ella es Carmen Miranda, era aquella bailarina que salía en todas aquellas películas de los años 40 con unos sombreros enormes llenos de flores, que fue todo a causa de su pequeña estatura, que como medía 1,50 m, pues se echaba eso. Metió en Estados Unidos la pasión por la samba y la música habanera y todo eso. Ella nació, bueno, aunque nació en Portugal, pronto se fue a vivir a Brasil y más pronto que nunca se metió en Hollywood. Y fue, bueno, en los años 40 era la mujer mejor pagada de Estados Unidos, no os digo más. Y bueno, mezclaba ahí el cha-cha-cha, el merengue, la samba a ritmos vertiginosos. Colaboró con las Andrew Sisters, aquellas tres hermanas tan famosas también de los años 40. Y bueno, a mí me encanta, tiene una marcha increíble. Fue muy criticada en Brasil y bueno, sobre todo en Brasil, en Sudamérica, por el tema de la imagen que daba en sus películas y tal, de Sudamérica y eso, pero ella siempre fue una gran defensora de las músicas latinoamericanas y eso. Os voy a poner a Carmen Miranda, la canción Mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá yo quiero, mamá. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Mamá, mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamá, mamá, eu quero. Mamá, eu quero. Mamá, eu quero, mamá. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamá, mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero, mamá. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamá, mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero. Mamá, mamá, eu quero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamá. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Después del gran ritmo loco y salvaje de Carmen Miranda, vamos a irnos a algo más tranquilo y aposentado. Vamos a irnos con Nanya Ninri. Bueno, esta chica empezó como el mundo de la música, aunque el éxito y la fama le vino gracias al mundo del cine, en la película de Asalto al Vacío. Aunque tiene muchas más películas destacadas que hizo después, como Lucía y el Sexo, Abre los Ojos, Los Amantes del Círculo Polar. Bueno, tiene unas cuantas ahí buenas. Discos, la verdad que tiene bastantes discos editados. Tiene la friolera de 6 discos ya editados con el productor Carlos Jean. Y aparte de eso, también tiene 4 discos en solitario. La canción que os voy a poner yo ahora es con el penúltimo disco que editó, que es el último que sacó con Carlos Jean. La canción se titula Crying. Y bueno, os la pongo por ahí. Crying. También contaros que estamos ahí preparando una cocina para el mes de enero. Vamos a hacer una primera fiesta del potenciómetro en la que haremos un concierto en la Calleja de la Ciega, en la que tocarán un par de grupos, serán Los Drásticos, grupo de música rhythm and blues, garaje, y Babel Gang. Y después seguiremos la fiesta el Supernova, donde allí nos tomaremos unos cacharrillos y pincharemos un poco de música, tanto yo como miembros de los grupos. Eso será para finales de enero. Empezaremos a organizar así algún conciertín aquí en el potenciómetro. Pues nada, lo dicho, os dejo con Nayan Inri. With such a eyes, and what if it's a dream? You buzz by me and say hello. Your smile is like a little girl says there's a crime. When you touch my hand and I feel the sky, and I'm wondering if this is a crime. When you pass behind, you touch my hips on the dangerous side. And then I passed behind. When it's a game, they told me not to play. And then you kill my doubts, saying a smile. And then you hold my hands from. You get me, you take me, you break me. Oh, what a sweet beside. Yeah, I'm wondering if this is a crime. Llegando ya al momento final del programa, ha sido una pena porque nos hemos dejado en este especial de actrices que dan el cante, nos hemos dejado a muchas de las grandes ahí atrás. Intenté poneros un poco todo de diferentes épocas de actrices, pero aún así nos hemos dejado a gente súper importante como Rita Hayworth, Lauryn Hill, Juliette Lewis, Bebe, Vanessa Paradis, Conchita Piquer. Bueno, va a haber que hacer un especial número 2, está claro. Pues nada, deciros que seáis buenos, que seáis felices. Muchas gracias por estar ahí acompañándome durante esta hora aquí en el potenciómetro. Y bueno, el martes que viene nos volvemos a ver aquí, en Radio Cuca, a las 9 de la noche.